de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas. Bienvenidos todos a Villa Cariño en este domingo gris y lluvioso. Hay un lugar para tu corazón. Estoy aquí con mis compañeros Susy Q, alias Cintia Castoriano. Muchas buenas noches a todos y a todas. Me encanta abrir así. Y a todes. Que estoy y a usando... todes. ¿Qué es eso que está usando mucho? Me parece que impone una tendencia. Bueno, imponió. Imponió. Me parece que imponió una tendencia. Hay algunos que dicen que hay que decir con asterisco, pero es para impronunciable. Claro. El todes es como... Buenas noches, bueno, chicos. Buen día, buenas Veleda. Noches, Matías. Buenas noches, Veleda. Bienvenidos a Villa Cariño. ¿Cómo le va? Como todos los domingos, un nuevo programa. Bien, es nuestro programa número 10. ¿10? De la nueva temporada. Sí, de la nueva temporada. De la Así Season que 2. Tiene que ser tan bueno como un jueguito del Diego. ¿No? Porque para Excelente. Mí el 10 siempre va a ser Maradona, ¿sabes? Este fin de semana me acordé de usted, ¿sabe por qué? Porque jugaron Newell's con All Boys. ¿Y cómo se dice eso? Increíble. Newell's on Boys, All Boys. Newell's on Boys. Jugó Newell's on Bones y All Boys. Bueno. Es una cosa hermosa. Bueno, escuchamos nuestro jingle de cada domingo que lo escribieron y lo cantaron Ximena López Chaplin y María Esquiaga. Esta semana vino Darío Halfin, que es el marido de María Esquiaga, al sí, programa. Qué gente talentosa. Escuché. Yo te escucho. Encima se junta. Si se reproduce, le sale una nota musical. ¿Con quién vino también? Con Lucas Martín. Ah, qué hermoso. Hermoso. Soy fan. Sí. Hermosas canciones. Bueno, esa fue nuestra canción. Nosotros somos nosotros de este lado. Del otro lado, Leo Fernández, arroba Alto Perseo. Y nos está operando Julián Carballo, aunque tenga cara de Ezequiel. Bien. La pegó. Estos... Van dos Increíble. Programas. No, porque que le pega ya lo nombre. Tengo en la semana. Ah. Y en la semana. Ya nos tienen una semana. Relación paralela. Sí, en Spam, que también es como una fiesta swing donde te cambia el operador, pero más tiempo estás con cada uno. Ah, a mí me gusta un poco eso de que me hago también medio el dolobu y por ahí no miro y por ahí miro para cuando aparezca otro. ¡Ay, sorpresa! Otro. ¡Ah, qué sorpresa! Cállese que hay una cosa de citas que no me sale exactamente el nombre, que es 10, 30 o no sé. Bueno, no sé. La cuestión es que son 10 personas con las que tenés 10 minutos sí, con cada una. Claro. Y va yendo a una mesa y con el es que... Es como una entrevista. Yo he visto videitos. Claro. Una persona está sentada. Una vez una persona me ofreció, por suerte conocí a alguien y no tuve que ir, pero dije esto lo dejo para últimas opciones, pero como salir a la calle desnuda con un tapado el capítulo y abrir solo al que como pase. Como dijo el otro día de que era una vagina y cuando ya te la vagina y secada, seca. A punto de caerse. O ya ahí, caída como una pasa. Pero no entiendo, como el capítulo de Los Simpsons que Marge se siente y tiene entrevistas. Exacto. Sí. Hay una persona que, por ejemplo, una mujer se sienta en una mesa y tiene 10, vamos a suponer que le gustan los varones. Sí, entonces, sí, vamos a hablar de eso. 10 varones y se van 10 minutos y tiene para hacer como una entrevista. Tipo, le puedes preguntar lo que vivís quieras. Vivís con tu mamá. Claro, no sé, a qué te dedicás, claro. metele. Estás enamorado de tu mamá. Y ¿hace cuánto que no agarras con una especie tu mamá? De, claro, y es como una especie de referee que vas al mismo minuto y no te puedes quedar charlando. cerrando. No, claro. Son, en un minuto, no, chau, te vas, viene otro. Y te ubican por edad. Pero todo, pero imagínense si la edad es el parámetro, todo el resto puede tocarle cualquier rarísimo, cosa. Rarísimo, me parece. Pero bueno, ¿en qué estábamos con esto? En Jimena López Chaplin y en María Esqueda, que hicieron la música de este programa. Y después, introduzca. Y después introduzca. Vino otra cosa. Bueno, nuestro tema de hoy es... Solteros y solteras. Justo hablando de estas citas. Ser soltero, ¿qué es básicamente? Además de un horror para mucha gente, o la felicidad para otros, es un estado civil. Eso es ser soltero. Eso es el estado civil que se reconoce legalmente, el que uno te dice en el documento soltero, en el que pone cuando completas una ficha de algo. Es la persona que no contrajo matrimonio, ¿no? O sea, es lo contrario a estar casado o matrimoniado con alguien. Pero soltería no implica soledad, ausencia de vínculos, de relaciones, de encuentros sexuales o de todo lo que esa libertad te ofrezca. Afortunadamente ya muchos no manejamos el concepto de solterón o solterona, que era un horror, no, el para vestir santos. No, ya no más. ¿Conocen a alguien solterón de cuando eran chicos? ¿Tenían una tía o un alguien que, sí, que sí, estaba catalogado como solterón? Sí. Qué horror. Sí. Sí. Mi abuela muchas veces, me acuerdo, que en nuestra adolescencia nos preguntaba, con ese tono era, ¿Para cuándo? ¿No está con nadie? Claro. No, abuela. Va a terminar como un solterón, decía. Claro. No, no, abuela. No, abuela, no. Entonces, que me apuraron, a mí nunca me apuraron para eso. La verdad, me apuraron más porque trabaje. O porque como me necesidades vaya más mi básicas. Casa. Qué hermoso. Claro. Y usted mismo conoció una solterona. Te podés lavar los dientes, ya cumpliste 35. Claro, era más como bueno, a ver si vamos yéndonos. No, a mí, no me apuraron. Sí, mi abuelo, pero era más de dulce, como más claro, te veré casar, como el deseo. Y también había mucho de otra época, la tía que en realidad era lesbiana, claro, y no se animaba, o el tío maricón. Por suerte ya es que te pasa todos mucho eso, somos de chico, un tío maricón o una tía lesbiana. Todos somos un tío, sí, maricón. Sí, ya está. Pero también maricón es una palabra fuertísima. Hace, no se usa desde el año 89 la última vez que se usó en una sentencia. Iba al lado de solterona, maricón. Sí, no, que pasa mucho también con cuando uno es chico con los tíos o las tías gays, que después hay un momento de la vida que decís, ¡ah, qué boludo! Era se la recomía el tío, por eso nunca presentaba una novia. Hace 10 años y era tan canchero, conocía todas las bandas que yo escuchaba. Sí. Todo. Hoy me desperté esperanzada porque busquen, Fromm hablaba de la esperanza empírica, que es comprobar que aunque todo sea un desastre, medio que hay un nivel de salvajismo, por lo menos que ya no estamos, y que el mundo siempre está avanzando. Y hoy ganó Eurovisión una drag queen con barba. Sí. Es verdad. Que canta increíble. Digo, concha, esto va que concha. Bueno. Concha Wurst. Sí, concha. Sí. Bueno, así que como verán, ya la tía solterona no es solterona. Si era lesbiana, pues es lesbiana tranquila. Gana Eurovisión una drag con barba. Y afortunadamente ya no existe ese concepto. Pero existen cosas como los neosolteros. ¿Qué es esto? Bueno, hoy se lo vamos a contar. Hay personas que no buscan pareja como su búsqueda, buscan otras cosas. Hay mucho para charlar sobre la población de solteros que en el 2010 en Argentina superó a la cantidad de casados. O sea, somos más. Así que si sos soltero, no, si sos soltero, quédate. Si sos casado, tomate el paro. Que hoy hablamos de vos y de las nuevas formas de ser single, soltero o como quiera llamarlo. Matías, ¿a dónde pueden comunicarse todos los solteros con las patas? Escúchame, todas las formas de ser, que no es un show. Chicos, las vías de comunicación, rápidamente les voy a pasar este chiste que acaba de pasar, sin pena ni gloria también. 4999-0937, esto no te va a pasar como pena ni gloria. Sí, eso ahí llamás, te comunicás con el contestador telefónico de la Radio Nacional. Acá Susana se está riendo, pero no lo vamos a blanquear. Y dejás un mensaje y automáticamente te lo cortamos el audio y te pasás acá rápidamente. Pero si no, si perdiste la vergüenza y querés salir al aire y comunicarte con nosotros y hablar y decirnos algo lindo, eso lo haces al 527891-37. 527891-37. En las redes sociales, nuestra cuenta es @villacariño, por ejemplo, en Twitter. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariño. para el consultorio sentimental, para cualquier consejo que nos quieras dar, alguna cosita que nos quieras decir y haciendo este baile que estamos haciendo en este momento. Qué suerte que no es televisión. Sí, lo haces. A mí me sale muy bien este baile, querría que lo vean los oyentes. Sí, sí. Podemos hacer un Vine, después se lo vamos a mostrar realmente. Hagamos un Vine después. Bueno, presta atención a esto, porque para salir en el consultorio sentimental, cualquier cosa que quieras hacer a la noche, cuando decís me pego un tiro ahora o escribo a Villa Cariño, escribinos a radiovillacariño@gmail.com. radiovillacariño@gmail.com. Y también, no me lo voy a olvidar otra vez, el WhatsApp, chicos, que es una aplicación que está hoy en día, pero mirá, picando en punta. Eso lo puedes hacer, te agregas sí, en tu Susi teléfono. Después Susi nos va a contar qué sorpresa tuvimos en WhatsApp. Sí. Alta surprise. Alta surprise. Sí, alta surprise. Quédate ahí, no te muevas del dial. 15-35-13-8826. Repito, 15-35-13-8826. Lo agregas en tu celular. Ese es el WhatsApp de Villa Cariño. Escribís, nos mandás unas fotos hermosísimas de genitales, lugares, enfermedades, herpes. Consultas, consultorios sentimentales, mensajitos para el programa que te los leemos acá de una manera, mira, con una alegría que nos explota el corazón. Bien, le damos la bienvenida a algunos oyentes que ya están del otro lado. Alejandro Patricio Martínez Verón, Jacqueline Ukelo, Leticia Levioni, Pablo Veleda, que andás a saber quién es. Andás a saber quién es. Esto es como lo de Mirta. Sí. Sí. Todos pensamos lo mismo. Guillermo Ovicio, Macarena González, beso, Freddy, Pablo. Nuestro cariñito eterno del Caribe. Ana Moiré, que bueno, se está riendo como una loca con todos somos un tío maricón. Guillermo Ovicio, Perni Moreno, Inés Tarnavene, nuestra leak. Que compartimos con Mute, que le mandamos un besito. Anto Arenas y un montón de gente más. Que sumamos que este chico Pablo Veleda. Sí. ¿Lo conoce usted? Sí, estás sumando a muchos adeptos allá en donde viven los duendes. En la Patagonia. En la Patagonia, donde hay pitufresas, bueno, frutos rojos. Los frutos rojos nacen ahí. Nacen ahí. Todo lo de los helados nacen todo ahí. mi hermano tiene una hermosa aldea con pitufresas y frutos del bosque que sacan, lo ponen con mascarpone y lo envían a toda la nación. Nació el mascarpone. Sí. Sí. Yo compro a veces para untar en la tostada, le digo. No, hoy quiero adelantarles varias cosas. Hoy le mandamos un beso enorme a la Lick Tornavene, que debe haber cocinado delicias, porque si la siguen en Facebook verán que sube unos platos, mira. Hoy no tenemos consultorio, no porque no tengamos consultantes, sino porque nos vino un visitante sorpresa que lo teníamos preparado, pero nos va a atender hoy. Hoy tenemos otra morpedia deluxe. Cerebros y cerebros que nos gustan, hablamos para hacer una morpedia. Este es uno que nos encanta. El gran Pedro Saborido habla de amor. Justo. Chupate esa mandarina. Nos va a dejar su tomo de amorpedia. Hoy también tenemos la columna de Mariana Levy hablándonos de series, relacionándolas con estos temas del corazón. Tenemos las fantásticas parafilias, noticias y mucho más aquí en Villa Cariño hasta la 1:30 de la mañana. Arranca Villa Cariño. Suena Cumbia Quiz haciendo Chica de Calendario. Te veo a diario allá en el sol. aquellas fotos empapeladas de la pared nunca te voy a descolgar. Ella es mi chica. Escuchando Nacional Rock. FM 93.7. Tenemos algo para decir. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Yo soy un hombre bueno. Mirá y escuchá a Pablo Dacal grabando en los estudios de Nacional Rock. Laura B. Los años le han dado la resignación. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Veo a lo lejos brillar. Mirá la grabación completa y descarga las canciones. Pablo Dacal. Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. nacionalrock.com. Welcome to the jungle. La espuma de las noches. Bueno, es un tema de Neil Young. Podemos decir que nació en Argentina, pues estamos en Nacional Rock y tenemos que justificar un poco toda esta Neil cosa. El joven. Andy Chang. No, pero estuvo acá. Nació en la Argentina. No, sí, nació acá en Argentina, pero se nacionalizó en Arkansas. Okay. La bandera de largada del fin de semana. Es un tema cuando él tocaba Neil Young and the Crazy Horse. Viernes, desde la medianoche. Después, primero era Neil Young y las tararidas del Paraná. Exacto, mundo. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, ¿amor o nada? Amor o nada, amiguitos, estamos con toses, qué día gris, la verdad. Ay, sí. Pueden escribirnos en el consultorio si pasó algo ayer, que lo sé. Hoy si estabas medio depre, te lo pegabas, la verdad. Sí, hoy desde que te levantabas. Pero bueno, por suerte nos alegran el corazón los cariñitos. ¿Qué sucedió en redes sociales? Tenemos del otro lado a Federico Castelli desde Ushuaia. Nos manda saludos. ¡Ushuaia! Ahí sí que te lo... Que, ahí estás muy cerca de pegarte un tiro. ¿O no? Federico, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Podés contarnos un poco más? Sí. Te estuve ahí en Bahía La Patalla, Bahía Ensenada. Bahía La Patalla es un chiste. Bahía La Patalla es como lo último Bahía que queda. Bahía La Patalla. No. No Bahía La Patalla, lugar, chicos, Matías, no hay un camping muy hermoso en Bahía La Patalla, que es lo último que tocas de territorio. y después metes la pata en el agua y ahí está la Antártida. Te vas a la base Marambio, digamos, nadando. Y se te seca y se te congela. Se te congela, te quedas sin pitilín también. Sí. Se te mete para adentro. Bueno, Majo Agustín, está mucha gente riéndose del otro lado. Carla Sanguinete le manda un abrazo grande. El ¿cómo nuestro se amigo ríen? Niño. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En encuestas ha salido como lo que más usan, la palabra que más se usa en redes sociales en Argentina es ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Sí. Cuando lo máximo que uno escala. Hace es un... y no. Yo tengo como una escala de cantidad de ja que pongo Se nota eso en el chat, Matías. Sí, yo tengo como un jaja, es como una risa común, jajaja, es algo que me causó realmente gracia, jajajaja, ya a partir de cuatro, me gusta mucho porque aparte es par. Claro, y... yo pongo ja, ja, sí. Con H. Gran gag sobre eso está en la película de... Peter Capusotto y sus diamantes, hoy que lo tenemos saborido, sí. Donde están los que chatean hasta que les explota la cabeza con los jajajaja. Totalmente. Al niño Rodríguez le mandamos un beso, que lo tenemos del otro lado. Freddy nos manda una foto que dice solteros, lo describe como una sigla y dice: situación óptima, libre de traiciones, errores románticos y sin obligaciones sentimentales. Bueno, hermoso, es como uso que uno hacía con el chico que le gustaba, que ponía Juan Carlos, Jugenio. Universitario. Amante, amoroso. Claro. Es que hay muchos que puede ser que la situación de estar soltero es la situación ideal para muchos. Bueno, es que el punto es diferenciar soltero de estar solo, ¿no? Uno sí. Piensa que estando soltero, bueno, te estás secando a punto, como dice Bimbo, estás a punto de caer o estás en las últimas, sí. Camino a la muerte. Y no, muchas veces uno elige o una elige estar soltero. Sí, usted estuvo en la ciudad que está catalogada como la capital de los solteros, que sí. Es Berlín. Sí. ¿Sabía? Sí, y, sabía. Y está como... No es que hay... Como que particularmente es casi como una filosofía de nos dedicamos a otras cosas. Parecen muy felices, eso es lo único que le puedo decir al respecto. Qué sé yo, en Berlín la gente parece muy feliz. Sí. Deben tener un montón de otros problemas, sin duda, pero bueno. Me parece que se lo toman de otra manera también. Y en Japón están los que, si puede, me googlea, porque yo sí, soy sin máquina. Los solteros parásito. Que eso suena horrible. Suena horrible. Son tipo los uruyuyu o algo así. Que son solteros que viven con los padres. No, pasado bueno. Los 35 depresión. Años. Porque tienen los beneficios de estar en una casa donde otro limpia, donde los atienden. Y donde pueden vivir las delicias del soltero sin la carga de... De vivir solo y tener que hacerse cargo de todo eso. Bueno, en Wikipedia, por ejemplo, dice Parasaito Shinkuru. Eso. Del inglés Parasite Single. Es un término japonés para definir a gente que vive con sus padres para disfrutar de unos cuidados y vida confortable que no serían capaces de conseguir por sí mismos. Pero esos somos todos. Para mí esos no son solteros felices igual. No. Para mí esos no son solteros felices, son patéticos. Es que digamos, si es por lo que es difícil y por lo que te va a costar, la verdad es que todos nos quedaríamos claro. Ahí. Claro, si es como salir de acá, sos un shinguru. Shinguru parasito. Diana, ¿qué más dice? Dice, la expresión fue utilizada por primera vez por el profesor Masahiro Yamada. Bueno, de Masahiro, deje de inventar, Matías. No, inventó un lugar en el sur y ahora está inventando a Masahiro Yamada. Busquen soltero parásito. En Wikipedia dice, de la Tokyo Gakuhei University, en su libro La Era de los Solteros Parásito, publicado en octubre. El curioso término pronto se hizo popular en los medios y ahora es una expresión bien conocida en Japón. El profesor Yamada acuñó después de la expresión pareja parásita para referirse a parejas casadas que viven con una o ambas padres. Me siento Silvio Soldán. Esta situación ocurre cada vez menos y el término pareja parásito es menos conocida. Y aunque esta creo era que una es una pareja común, parásito, los dos viviendo con papá y con mamá. Pareja parásito habría que buscarlo. Depresión fuertísima, chicos. Los japoneses son raros. Podría ser las parejas que viven, que se casan y viven en la casa de uno de los suegros. Eso es un tema para hablar en algún momento. Sí. A veces no queda otra y hay que vivir con los padres, con el padre de uno. Pero puede ser un tema difícil, tipo mamacora. ¿Y? ¿No? No, y la puedes quedar ahí para siempre, además. Bueno, tenemos el testimonio en vivo de nuestro operador Ezequiel. Vivió un año, está casado, siempre vemos su anillo por el que mucha sí. Gente debe llorar. Porque de es acá muy hermoso. Te refleja el anillo. Sí. Te refleja. A veces le querés hablar y no encontrás. Decís, che, se hizo de día en la radio. No, es el anillo. ¿Cómo fue? Usted no puede salir al aire desde ahí, ¿no? Si quiere le decimos a Ezequiel para contar la patética de... Claro. Porque así cubrimos su identidad. Ezequiel, ¿cómo fue vivir un año con su suegra? En la casa. ¿Buenísimo? Le cocinaba. Bueno. Limpiaba la ropa, cocinaba. Bueno. Esos son los beneficios. Claro, nosotros en eso, cierta cosa de nuestra cultura occidental me gusta, de que no nos cae bien cuando alguien después se te da vive con la madre o con el padre. A veces es difícil mantenerse en este país y uno tiene las vueltas, como dice el monólogo de Mariana Bugallo, que dice, estoy parando en lo de mi mamá. Digo parando porque ahí me detengo. Sí, pero bueno, no sé. Es, como verán, hay muchas fórmulas de solteros y se tiende a ponerle nombre a todo, así que hoy vamos a hablar de los neosolteros que... No sé bien yo, qué son. Sí, yo creo que hay una tendencia a reivindicar los solteros y a tomar las solterías de otra manera y un lugar un poco más positivo, ¿no? Como que ahora vamos a investigar, vamos a profundizar un poco en lo que investigamos y vamos a ver que no es tan grave ni está posicionado en un lugar tan patético como lo estaba hace un tiempo. Que la diferencia está en que uno a veces está soltero, pero hay solteros o grupos de solteros que reivindican y lo toman como una elección de yo elijo esto. Y ahí es donde se desarrollan los puntos por los cuales uno dice, ah, ok, entonces esta soltería que quizás yo no le elegí, y es así, puedo aprovecharla. Exacto. Bueno, es como lo que hablábamos la otra vez del tema de los amantes, claro. Que decíamos, hay amantes por convicción y devoción. Bueno, en este caso es lo mismo, solteros que realmente tienen la decisión de yo quiero vivir de esta manera. Sí, absolutamente. Porque quizás les resulte una atadura y demás. Los vamos a dejar ahora, chicos, nos ponemos de pie para izar a la bandera y para recibir el himno nacional argentino de esta manera. Thank you. Villa Cariño. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Estamos adentro de la Dalma Mamá, de los cachogos del pensamiento. Ahí, al lado del estómago. Sí, hablando de cosas que dan vergüenza, por suerte a nadie le da vergüenza ser soltero. En el censo del 2010, por primera vez se descubrió que los argentinos preferían la soltería y son más que los que justamente dicen sí, quiero y se casaron. Son 15,6 millones de solteros que pasaron por el registro civil. Contra millones de casados en todas sus variantes. O sea, los que jamás pasaron por el registro civil, quiero decir. 15 millones de personas. Contra 14 que sí pasaron, son viudos o divorciados. Casi un 4% más. Los argentinos se están casando menos, eso lo dijo el censo. Se esquiva el registro civil, pero eso no quiere decir que se esquive una pareja. En el 2001 las uniones convivenciales eran el 11,5% de la población mayor de 14 años. Hoy, 9 años después, son el 18%. O sea, la gente elige convivir, mudarse con el otro y esas cosas, pero no tanto pasar por el registro civil. Claro, son cónyuges. Mabel Ariño es docente de demografía social de la UBA y también se refiere a este tema y cuenta lo siguiente, dice que hace más de 2 décadas que se está modificando el tema de vivir en pareja. Cambia el modo en el que las personas entran en uniones conyugales. Este cambio en la vida entra y se establece sin constituir un matrimonio. O sea, esto que decía Bimbo, las parejas se ensamblan de otra manera y también generan otro tipo de familias. Y se estima que las familias consensuales son más inestables. Qué loco eso. Sí. A la vez suena lógico, porque uno hace tanta movida para casarse que después, evidentemente, por ahí la querés mantener. Sí, como es cierto. ¿Se acuerdan que una vez investigamos en todo lo que te cuesta divorciarte, además? Sí. Un paréntesis para contarles que la semana que viene vamos a hablar de nuevas familias. Hay muchos tipos, familias que se ensamblan, familias homoparentales, familias de una persona que es madre, padre, soltero. Y también y familias coparentales también. Eso, y también los DINKs, que son los solteros sin hijos. Así que si perteneces a alguna de estas familias, o sea, familias cuando ya hay niños y también cuando son una familia que no quieren tenerlos y tenés algo para contarnos, nos escribís o nos lo contás. Sí. Bueno, por ejemplo, para Graciela Feynman, que es un miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, o APA, y especialista además en psicoanálisis de familia y de pareja, ella cree que lo que comenzó en realidad a desmoronarse, ¿sí?, fue ese cascarón que se llama matrimonio. Cascarón que gracias se llama a Dios. Que de alguna manera lo que ella dice es que servía de contención para la pareja. Y además explica, las normas que legislan la institución matrimonial, ya no responden a las expectativas y a las necesidades de las personas que, en ese caso, intentan uniones sin pasar por el registro civil. ¿Sí? Esto es algo que ahora se ve bastante, que cada vez menos son los que quieren realmente llegar al registro civil. ¿Por qué? Porque también tenés leyes que te van amparando de otra manera como para que eso, al menos legalmente, empiece a perder un poco de peso. Incluso si sos cónyuge ya. Cuatro años deben pasar. Claro, cónyuge. Incluso podés gozar de los beneficios de, no sé, la obra social de tu pareja, por ejemplo. Sí. Bueno, ella dice, hoy hay aspectos que atañen a la relación económica entre los cónyuges y las modalidades de la filiación de los hijos, con los consecuentes derechos y obligaciones que no contemplan la complejización de la familia actual, que es un poco esto que estábamos diciendo recién, que ahora las leyes de alguna manera acompañan, de otra manera, no necesariamente llegando al matrimonio o al registro civil, entonces empieza a aparecer, quizás de alguna manera también en algún momento el matrimonio quede bajo sus razones reales, para aquellos que realmente lo desean y no a través de que sea un papel para que te permita que tus hijos tengan obra social o que si tu pareja se muere tengas una pensión y que no quede en la nada. Bueno, hay otras leyes. Entonces, bueno, ¿qué empieza a pasar con el matrimonio? Empieza a desmoronarse esa cáscara que ella hizo. Bueno, la soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, pero esto no es la soltería. Pese a que creemos que, bueno, la mayoría estamos o están buscando un gran amor, muchos quieren dedicarse a vivir experiencias individuales, viajar, conocer a otros, el mundo, sin ataduras, ¿no? Pero la diferencia está en cuando uno está solo o cuando uno elige decir estoy soltero y voy a dedicarme a, y lo, te empoderás. Es distinto, es como un pequeño detalle que cambia el lugar en el que te paras en esa soltería, ¿no? El padecerlo o el aprovecharlo mientras aparece lo que aparezca. Como se tiende a ponerle nombre a todo, justamente, cualquier cosa que uno hace ya tiene nombre, existen los neosolteros. Es un término que apareció en los 90s en un libro que se llama Solas, gozos y sombras de una manera de vivir, que es de una española que se llama Carmen Alborch. Y ahí define a los neosolteros como un nuevo estado civil por convicción, donde una persona prioriza su éxito profesional y económico, pero no tanto el sentimental o buscar una pareja. Están hace mucho tiempo, sobre todo en las grandes ciudades, es más un fenómeno urbano, y son hombres y mujeres de entre 30 y 50 años. Parece que son muchas más las mujeres que gente que tuvo pareja estable, pero han estado solos por periodos de más de 4 años. O sea, ¿somos todos entonces neosolteros? ¿Qué tienen en particular, Susi? Bueno, algunas de las características de los neosolteros, que son en general características específicas, además de disfrutar su libertad y su soledad, son, por ejemplo, que son varones y mujeres de entre 20, 28 y 60 años, que apuestan a un modelo de vida donde prevalecen los valores individualistas. Según los estudiosos de este fenómeno, se trata de profesionales exitosos, preocupados por el bienestar, la salud, la belleza, etc. Otro punto que podemos destacar es que están muy preocupados por viajar, por consumir tecnología, por salir a cenar con amigos, planificar una familia. Se mueven como peces en el agua en restaurantes de moda, tiendas de diseño y suelen estar al día con los gadgets tecnológicos y los estrenos del cine. Otro punto es que mientras más tiempos pasan solos, se vuelve más exigente incluir a otra persona en su vida. Se inscriben en gimnasios, clases de cocina, yoga, baile, corte y confección, lo que se te ocurra, cualquier cosa donde puedas conocer gente que tenga intereses afines a los tuyos. Y deciden ampliar sus conocimientos profesionales estudiando una maestría, especializándose o diplomándose en cosas, digamos. No es muy difícil de pensar que uno si no tiene hijos en su planificación familiar, bueno, evidentemente va a tener más tiempo para sí mismo, claro, para su desarrollo profesional, para su pareja. Y también estar soltero me parece que está siendo como una decisión que escapa un poco a la comodidad de lo que es tener una pareja a cualquier precio, ¿no? También. Pero esto de los niños solteros es como que no es como nosotros cuando estamos solteros. Es como gente que lo decide y busca como actividades. Claro, como se arma una agenda, es como si estuvieran corriendo también del sentimiento de no tener algo, ¿no? Sí. Como me parece que es polémico. Es polémico. Sí. Es polémico. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, con respecto a la vida sexual de los neosolteros, la libertad sexual viene de la mano con este nuevo estilo de vida, ¿sí? Y de alguna manera ellos lo que van buscando son más las satisfacciones relacionadas con viajar, como contaba recién Susi, experimentar y tener más relaciones sociales, aunque de vez en cuando deciden con quién compartir su cama. Y acá hay un punto que es importante, que hablábamos hoy un poco de la diferencia entre ser soltero y estar solo. Y estar solo, claro. O ser solo. O ser solo. Yo soy sola. No, pero digo, la soledad está como muy ligada a algo muy triste y la soltería no tiene por qué ser triste, claro, ¿no? Son dos cosas distintas. Sí. De hecho, hay gente que se siente sola, acompañada o estando en parejas años casada con alguien o con vínculos que no lo hacen feliz. Y estás igual de sola o de solo. Sí, hay gente que genera vínculos o se pone de novia para no sentirse solo y se siente solo igual. Sí. Eso es una de las peores cosas que se pueden hacer. Sí, sí, como también hay gente hay muchos casos, creo que todos tenemos en los grupos de amigos alguien que dice, esta persona no sabe estar sola. Uf, que pasa de un novio al otro. Claro, como que eso, pero ¿cómo aparece tan rápido gravísimo. Ya? No, sí. Pero lo loco de esta gente, que siempre lo que me causaba curiosidad es, porque uno puede estar loco, pero es difícil encontrar otro loco que te siga. Claro. Esta gente siempre encuentra uno o es que agarra cualquier cosa. Ahora en el corte comentamos un ejemplo que tengo. Bueno, hablando de esto que decíamos de la libertad sexual y por dónde pasa el placer para los neosolteros, podríamos de alguna manera entonces, reforzando lo que hablábamos hoy de soltero o solo, que soltería y promiscuidad, ¿sí?, por esto que hablábamos de la libertad sexual, esporádicamente no van necesariamente unidos. No es que como sos soltero y ocasionalmente elegís con quién irte a la cama, entonces eso es promiscuidad, ¿sí? Claro. Bueno, hay personas solteras que tienen parejas estables, pero no viven bajo el mismo techo, ¿sí? Y también hay personas casadas que mantienen relaciones esporádicas. Hablamos justamente el domingo pasado de infieles. Claro. ¿Sí? Los neosolteros también tienen una especie de día de San Valentín, porque para ser cursi no hace falta ser casado ni soltero, hace falta estar vivo, nada más. Entonces existe un día de los solteros que se celebra en la víspera del 14 de febrero, que es el día de los enamorados. Tristísimo, pero te traigo esta información. Pero no lo hagan en sus casas. No lo hagan en sus casas porque no. Como no tienen pareja, obviamente no pueden celebrar el anti-San Valentín. ¿En qué se siempre basa? Está, siempre, yo estuve muchos años a punto de organizar y ir a romper la vidriera de Lyon d'Or. Los saqueos. El saqueo y comer chocolate desnudo en la vidriera que te encuentran el otro día todo untado de chocolate, la policía. ¿Y qué, pero bueno, en qué consiste esto? Esto es así, se organizan un día y te hacen todo lo que te hacen los mismos días, pero mucho más pegadito. Citas rápidas con personas que no conocen para entablar una buena amistad o para llegar a un touch and go, eventualmente una pareja. Realizan diversos talleres. Esta gente te hace mucho taller de lo que taller de lo que sea. Son fan de los talleres. Mucho taller para enseñar a personas tímidas a abrirse un poco más a los demás. O sea, son solidarios los niños solteros. Muchos restaurantes organizan diversas jornadas gastronómicas en las que participan un gran número de solteros. Ya se avivaron todos. En Palermo hay 2x1. Bueno, en China, claro. Que eso se festeja en otra fecha. Hay mucha venta en internet y mucha oferta en la víspera de los solteros. Qué hermoso. Que tiene, es verdad eso que decís, que se dieron cuenta de esto del 2x1 y es que muchas personas que se quejan, que dicen como, bueno, pero el 2x1, entonces yo, si estoy soltero o soltera, nunca puedo acceder a ninguna Totalmente. Promoción. Bueno, eso sí. Es interesante. Sí. Te pasa mucho, yo que estoy en la semana en la que, como tenemos amigas que están pariendo con Bimbo y quedamos del lado, de repente somos minoría, claro. Sí, las que estoy súper afectada con eso. Toda gente semana, que pensamos que iba a terminar en una zanja o en... Que podría, o todavía puede terminar en una zanja. O en rehabilitación, cualquier cosa parió. Pero de repente pasa que salimos con las amigas y pareja, pareja, bebé, bebé, pareja, pareja y hola. Susi, hola. Mucho gusto, ¿entendés? Claro. Es como fuerte, digo, vamos al cine todos con 2x1 y yo se la regalo al señor que está atrás. Tal cual. O le digo, disculpa, ¿no querés sacar conmigo que justo tengo 2x1? Bueno, pasa, yo soy una, elegí la soltería igual. Sí, por supuesto, usted podría, que, no vamos a hablar de la vida privada. No, no vamos a hablar, pero digo, soy un ejemplo de alguien que... Antes de estar por estar o en un momento en el que estás viviendo otras exactamente, cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, el día de los solteros es eso, básicamente. Bueno, esto pueden googlearlo y van a ver que el mundo no para de hacer pavadas, ¿no? Día de los solteros. Sí, y hay una... Hicimos como una... Aparece, ¿no? También de gente que... Solteros encuestados. Una lista de cosas por las cuales los solteros hacen alarde de su soltería, que está muy bien, y se empoderan en esto, es... ¿Por qué es mejor estar solo? Pueden estar de acuerdo o no y pueden sumar las propias los solteros de su lado. Hay como una libertad de acción y de actuación, donde no hay que darle cuentas a nadie, donde nadie te está mirando si haces las cosas bien, mal, que es parte de estar en pareja, ¿no? Hay otro que te sigue el rastro ahora. Sí, sí. Nadie les roba su tiempo, pero bueno, uno elige compartir, no te lo roba una pareja. Y no lo sentís. Si lo sentís como que te lo están robando y estás pifiando. Sí. Bueno, las tareas de la casa son más simples y bueno, sí, hay gente que no te ensucia. Se evitan sufrimientos por infidelidades, esto me parece infantil. Infantil. Porque si es por evitar sufrimientos, quédate en tu casa y no vivas nada. No hay que cocinar para nadie más. Bueno, eso puede ser una depresión. Una depresión total porque... es lindo cocinar para alguien. Bueno, calcular la porción para uno es terrible. No, cocinar para uno es imposible. Yo nunca calculé la porción, claramente. Siempre puse de más. Tenés que tirar, compras cualquier cosa. Es bueno, triste, es como no el, vas a poner el... mantel. Ya comés desnudo en la cama. De parado en la cocina. De parado con la heladera abierta igual, y descalzo y agua abajo. Sí, igual no, hay que hacer el ejercicio de cocinarse, ponerse el mantel. Totalmente. Bueno, uno de los grandes videos de nuestra amiga Mariana Pichot, de La Loca de Mierda, en donde ella habla de la panera como un lujo de amor. Ese, que es espectacular. Como también el pocillo, yo una vez hablando, no me acuerdo quién era que le comenté, decía, el pocillo es como la medida de la soledad. El pocillo de arroz para claro. Que no te hace el arroz de más. El pocillo. El pocillo de café. Usted es anoréxica. No, el pocillo de café es una guarnición de arroz. Comés arroz ¿qué? Una semana entera. Nunca el pocillo lo es la medida supe. De la soledad. Yo siempre pongo una taza y después... No, mi teoría es que el pocillo es la medida de la soledad. Bueno, tristísimo. También los solteros dicen que no hay que dar explicaciones a nadie. Eso es bueno, te la tomo. y tener siempre disponible dinero para ellos mismos. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero también existen los Living Apart Together, que esto es muy interesante, seguro a Susi le va a gustar, por lo que me suena, que es otra fórmula de vivir el amor. En el próximo bloque seguimos contándote de esto y después ya viene Amorpedia con el gran Pedro Saborido. Hasta la 1:30 estamos en Villa Cariño. Este tema nos encanta, suena bien. Débora de Corral haciendo algo. Solo sea un vernisaje con vino picado. Harto de hacer filas para descubrir un lugar más careta que otro. Nacional Rock te salva la noche. Agenda Cultural por Cecilia Lía. Qué lindo que es estar en la tierra. Todos los miércoles de mayo, Onda Vaga hace bailar a Palermo. De regreso de su gira latinoamericana que lo llevó a participar del Vive Latino en México y ser la única banda argentina en el Lollapalooza de Chile, los Onda Vaga se presentan en Niceto repasando toda su discografía. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que cantamos. La cita es este miércoles a las 9 de la noche en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Hasta el 5 de junio está abierta la inscripción para la cuarta edición del certamen Maravillosa Música, el concurso federal de bandas musicales juveniles de todo género. Los participantes deberán tener hasta 25 años de edad en el momento de la inscripción y al menos dos de los miembros de cada banda deben estar cursando estudios secundarios. Para más información, puedes ingresar en www.maravillosamusica.com.ar. Todos los miércoles a las 9 de la noche en el Salón Pueyrredón tiene lugar el ciclo Cinema para Idos. Se trata de un ciclo de cine de terror, bizarro y clase B de producción nacional. El ciclo Cinema para Idos es todos los miércoles a las 9 de la noche en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe, 4560. Cecilia Elía te trajo la agenda cultural. Consulta toda la data en nacionalrock.com. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad, las 24 horas. Emociones Rock. Nacional Rock te regala estas hermosas mañanas de domingo. Le ponemos alas al mundo del rock. Mirá lo que tenemos de lujo para regalarte a César Banana Pueyrredón, Carlos Melo y equipo. Yo creo que César Banana tiene que levantar temprano. ¡Buenos días! Gracias. Gracias por ver. He cantado cualquier hora, ¿eh? Domingos, de 8 a 10 de la mañana. ¿Qué pensás de la integración? Que hay una de las peores discapacidades que puede haber en la sociedad es la indiferencia. La integración tiene que ver con eso, con que estamos todos remando en el mismo barco y todos con las capacidades que tenemos. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. Bueno, aquí hemos vuelto y cuando llama el amor o llama lo que sea que nos llame, a veces hay que acudir al llamado. Tenemos entonces nuestro Amorpedia de lujo. Amorpedia es esta sección por donde pasó genios como Liniers, Pirojansky, Bazán, Panoso, Marta Minujín. Y hoy tenemos un cerebro luminoso que nos encanta. Aquí los cerebros que nos gustan eligen para nosotros un libro, una peli, una canción, un disco, que sea para ellos lo que representa el amor. Si uno le tuviera que explicar a un extraterrestre, ¿qué carajo es el amor? ¿Qué elegiría usted? Hoy tenemos un cerebro que nos encanta. Es el genial Pedro Saborido, es productor, guionista de radio, teatro, TV. Empezó escribiendo guiones para Zapac, después le escribió Tato Bores. Conoció a Capusotto, que ahí empieza más o menos un Lennon McCartney del humor. Cuando trabajaba en Cha-Cha-Cha, fue uno de los guionistas de Delicatessen, que esta semana lo tuvimos en Spam a Dreyzik, otro genio. Crearon Todo por Dos Pesos, que es un programa de culto que nos marcó el cerebro a todos. Una noche en Carlos Paj, donde llevaron ese formato al teatro. Y hace unos cuantos años que hace Peter Capusotto y sus videos, donde salieron personajes que quedarán para siempre en nuestro imaginario, como Pomelo, Mickey Vainilla, Bombita Rodríguez, Violencia Rivas. Me río solo de decirlo. Es la voz de Juan Domingo Perón, entre otras voces, o sea que ya la voz se la conocemos. Y una es gran el cerebro. Voz. Una gran voz, y es el cerebro atrás de todo ese humor fantástico que podemos disfrutar gracias al señor Pedro Saborido, que está en línea. Buenas noches, Pedro. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Gracias. Hola, por llamarnos para que lo llamemos. No, por favor. ¿Qué estaba haciendo, si podemos saber, a esta hora de la noche un domingo? ¿Estaba trabajando? Esperando que llamen ustedes. ¿En serio? ¿Nada más? Nada más. Pedro, siempre se lo llama para, o se lo entrevista para hablar de humor, para saber cómo hace, para hacer eso que hace, cómo trabajan con Capusotto, si fuman, si no fuman, cuando lo hacen, quién se le ocurre el chiste, qué sé yo. Hay un TED muy interesante para saber eso, que pueden ver de Saborido, donde explica esto. Sí. Pero hoy queríamos preguntarle otras cosas sobre el amor. Sí. Es un tema que le... ¿Es un tema que le interese en general consumir cosas que tienen que ver con el amor, aunque finalmente todo está un poco tocado por el amor? ¿Cómo? Es un tema... Si te voy a tutear ya. Si te interesa cosas que tienen que ver con el amor, de algún lado, películas, o ¿tenés algún costado romántico que nunca nos hubiéramos imaginado? No, sí, pero digamos romántico, pero para mí, o sea, me interesa el amor que me den a mí o que doy yo. No sé si me quedo tanto mirando cosas, digamos, productos de entretenimiento con respecto al amor. Sí. No, es una cosa que así, lo romántico, ¿no? En cuanto a poesía, o alguna que otra cosa, alguna canción que otra, pero medio de prejuicioso, porque uno escuchó tanto ya sobre el amor que a veces le cuesta, pero de pronto una letra de tango como Los Mareados o una canción como Muchacho Ojos de Papel, cada tanto me vuelven obviamente a conmover, pero más por la construcción del que hace el tipo que el objeto en sí, que es el amor, sí. ¿No? Pero sí, yo vivo pendiente de... Tanto era para mí siempre importante el amor, que suponía que el día que encontrara eso, que lo encontré, todo lo que tenía lo iba a perder el resto. Wow. ¿Y sucedió así? ¿Y perdió todo el resto? No, para nada, no. Pude mantener las dos cosas. Y algo así como el desafortunado en el juego, afortunado en el amor, sí, y esa cosa que dice, bueno, si tenés esto... Yo pensaba lo mismo. ¿Eh? Es medio judeocristiano esa cosa de pensar que cuando tengo algo muy bueno voy a perder otra cosa. Sí. Me va a caer un piano en la cabeza porque me dio bola tal persona, no sé. Y yo creo que también tiene que ver con los cómicos. No puede ser que esté todo tan bien. Claro. Algo tiene que fallar. Entonces, claro, vos una boluda decís. Y incluso te dan a elegir, bueno, vamos a ver. ¿Qué preferís? ¿Perder el seguir de novio con X y tener su amor o perder un departamento que tenés? Claro. ¿Ok? Lo pones a término y es terrorífico. Pero por otro lado, me conmueve mucho uno cuando tiene amor, el amor de otra persona, también el amor hay algo que es un negocio, yo te quiero para que me quieras, ¿no? Ya lo habrán hablado esto hace un rato, ¿no? Seguramente. No tanto, pero sí es una ecuación que tiene que ser ecuánime, ¿no? Win-win, sí. Medianamente, qué sé yo, mínimamente, sí, sí. Una cosa o un intercambio de porcentaje medianamente. Y es más, si uno no sabe si en un momento llega a una ecuación, a un tema casi ególatra, que yo la quiero porque me quiere, o sea, primero que me quiera, en el caso de que me quiera la voy a querer, pero simplemente la quiero porque me quiere a mí, es casi como una especie de rebote, no sé si me expresé con esto. Es el amor correspondido. O sea, claro, digamos, ¿viste? Porque el otro es sufriente, ¿cómo voy a querer a alguien que no me quiere? Ya ahí me parece que hay algo que a uno disfruta de esa situación en que uno, bueno... no te quiere y vos la seguís queriendo y no te quiere. Y hay algo como que uno se enrosca. Yo recuerdo situaciones de adolescente enamorado, tanto mía como de los amigos, que en realidad había como un disfrute masoca casi del objetivo que no se logra, ¿no? Sí, que es lo que importaba más en ese momento, si el sufrimiento o el hecho consumado en sí. Claro, eso ese anhelo que se pone a prueba en el momento que después van y ya está, seguiste, sí, la conseguiste. Se consumó el deseo. Con vos, ¿eh? Se consumó el deseo. Se consumó el deseo porque en el deseo perfecciona. Lo no conseguido es admirablemente perfecto. Por no. Hay un momento donde. A ver, subamos. ¿Alguien subió una montaña ustedes? No, jamás, con este culo. Yo sí. La religión no me lo permite. ¿A dónde subiste? En el sur, en el Cerro Bandurrias, en San Martín de los Andes, el Chapel, con Cerro Bandurrias. A pata subiste. A gamba, sí. Obviamente, bueno, yo subí mucho. ¿En serio? Sí, en Bariloche, sí, todos los cerros de Bariloche, por lo menos los más populares subí. Sí. Hay una sensación de cuando llegás, ¿no? ¡Wow! ¿No? Llegué. Sí. Y hay un tiempo en donde, bueno, ya está, ya llegué, a ver, un momento, ya está, listo, sí. ¿cuánto? Media hora, una hora, dos horas, no vas a estar haciendo infunado de ya está, listo. Bueno, es que es, puede ya ser está. Una buena... Y con el amor pasa lo mismo, porque, digamos, en el anhelo de lograrlo, en un momento... De hecho, los romances son la cúspide de un pequeño valle donde uno puede vivir feliz o no, pero que nunca va a tener la misma pasión que el principio. Es verdad. Tal cual. Y también el miedo no. Para un cómico, o sea, para alguien que escribe humor, de cuando está sí. Todo bien es difícil a veces, ¿no? De sacar material. So, igual vos escribís otras cosas que por ahí no son tan de exponerte a ser personal, pero cuando está todo bien a veces decís, ¿y ahora de dónde saco material? No, porque uno puede imaginar, ese es el tema, que uno no está esperando que le pase algo malo para hacer humor, simplemente te imaginás y lo vivís por momentos, ¿no? Pero obviamente que la felicidad es más aburrida para los demás que la amargura o la tristeza. O sea, si yo ahora te pregunto, contame un problema o tengo un problema, te puedo hacer todo oído, puede ser que me queme las bolas y diga, vaya, está. Pero puede ser que es muy probable que, viste, soy todo oídos, negra, contame. Te quedas una hora escuchando un tipo que tiene problemas. Claro, no hay mucho para contar cómo está todo bien. Pedro, nos dijiste Un tipo que te cuente durante una hora que es feliz, lo matás. Sí, la verdad eso que sí. Es verdad. Suele ser un pelotudo el que una hora te cuenta eso. Y además la felicidad se cuenta en 15 minutos. Sí, claro, no da para tanto. Con suerte. Sí, totalmente. Pedro, nos dijiste que cuando pensabas en algo así, que te evocaras una sensación más romántica, te venía el tango, Los Mareados, y también Muchacha Ojos de Mantel. Muchacha Ojos de Papel, no muchos más temas que he admirado, La Ventana Sin Cancel, algunos temas de Nedia que son desamorados, muy lindos. Siempre se decía que Nedia sus mejores temas los componían cuando las minas lo dejaban. Pero no mucho más que eso, no lamentablemente, no con esto no quiero sacar chapa de cínico ni virón para nada acá, o sea, no hay fórmula acá. Lo que alentamos es justamente que todos amamos algo, todos buscamos ser amados de alguna manera y no hay fórmula para eso. Y alguna película que si tuvieras que mandar, justo como es esta sección, una sonda a la luna para que quede registro cuando desaparezcamos y seamos polvo, de qué era el amor, eso que pasaba en la tierra, ¿qué mandás? Soy una gorda tomando helado en desavisé y media de lana. Qué hermosa imagen, porque te veo a vos con media de lana y desavisé con la barba, con un coso ahí. No, yo, a ver, hay algo que la verdad que de ver cuando Harry conoció a Sally, sí. Me mata. Sí, ahí me enamoré de Meg Ryan. Es hermoso, es un gran ejemplo de película. Y algún... Porque sí. Tiene algo que es muy interesante, que juega todo el tiempo con, vos fijate, con la parodia también de eso. Sí. Y eso es lo más interesante. Cuando algo juega con la parodia y se ríe del amor y se ríe del romanticismo y al final te engancha, es mucho más interesante. O sea, sí. Lo han vuelto a hacer. Y un libro que te haya gustado o que sea por ahí o hasta teórico, que mandarías explicar qué era eso, qué era el amor. Adam Buenos Aires, el cuaderno celeste, la parte de Marechal sobre sobre su amada, buscando a su amada. Eso es algo que no te podría decir un más mínimo párrafo ni una sola línea, pero me acuerdo sentir esa sensación de buscar el amor en lo más alto. Nos encanta. Un lindo libro que lo volví a releer hace como 30 años, pero me acuerdo de la sensación que me daba. Pedro, usted nos dijo que había encontrado el amor, no queremos preguntarle su vida privada, pero digamos, ¿es amado? ¿Alguien lo abraza cada noche después que viene a hacer genialidades para la tele? Sí, bueno, a veces a veces porque, no, bueno, a veces toso mucho, ronco y me mandan a dormir al living. No, de verdad, la verdad. Sí, claro. Y es más, creo que hubiera sido bueno haberme ahorrado un mango más y podía tener un departamento. No está mal que los matrimonios duerman separados. Justamente de eso hablamos hoy. Tiene hasta un nombre, se llama los Living Apart Together. Como Frida Kahlo y Diego Rivera, que tenían casa con dos casas unidas con un puente. Sí, no, y tengo un amigo que tiene duermen en dos dormitorios distintos. Y sí, está muy bien. Pedro, cuando se juntan hay sexo, es para eso, si no se juntan. Duermen separados, digamos. Sí, cada uno en un cuarto distinto. No, yo quería preguntarte, Pedro, que por Mitomanías, que es lo que se viene, que como compartimos algunos compañeros de trabajo, tuve la posibilidad de verlo y está buenísimo, aprovechar no, para... No, que bueno, yo no lo vi entero, todavía terminado. Lo vi, yo lo vi, no. Lo vi la semana pasada, está buenísimo. Pedro. Sí, ah, bueno, aprovechá para bueno, igual para Mitomanías chiviarlo. Es una colaboración, no es una cosa que haya hecho yo, es un trabajo de Alejandro Montalbán y Gabriel Reches, aparte de todo un equipo... Y que tiene la conducción de Alejandro Grimson, y es basado en el libro de Alejandro Grimson, y bueno, está Chang, está Rudy haciendo cosas y haciendo monólogos, y uno ha hecho una pequeña colaboración ahí. Y eso empezará en breve. En el encuentro, sí, perfecto. Pero no es una cosa... disfruté de haber sido invitado a trabajar y hacer alguna cosa por ahí. Y todos los, los que quieran, vas a estar con Capusotto dando una... Van a pasar una película, charla y taller en Paraná y en La Paz, el 13 y el 14 de mayo, ¿verdad? Así es. Un tramo de la película se pasa, o no sé si se pasa entera, porque uh-huh. Es un quilombo que hay... pero sí, vamos a estar ahí con Diego haciendo unas charlitas. Bueno, ¿verdad? A todos los que sean de Paraná... En internet. Sí, está en buenísimo. Internet. Bueno, Pedro, muchas gracias por habernos hablado de amor. Lo que necesiten, ahí lo mandan al vecino que tengo. Se lo dirá todo el mundo. Una persona sin pelo. Se lo dirá todo el mundo, le gritarán genio por la calle, pero bueno, no tanto, y mejor, aparte genio era otro. Eugenio. Pero o sea, no, está bueno que... Reír. Y eso es hermoso. Una peritonitis, como digo en la charla de TED, se llamará un médico. Pero ahora, sí, el término genio ahora se ha vuelto, sí, es como el che de antes. Sí, ya Caruso Lombardi también. Sí. Pero bueno, ya termina el domingo, vamos, por lo menos sabemos que somos los últimos que se lo dijimos el domingo, cuánto lo admiramos y gracias bueno, por lo que nos hace reír. Yo tengo que viajar en avión, así que llámenme el viernes y recen para que no se caiga nada. Que no, se ahí bien, estaremos, cadena de oración para que no se caiga el avión desaborido. Por favor. Le mandamos bendiciones. Muchas gracias, Pedro. Chao, chicos. Gracias. Un abrazo. Pedro. Adiós. Chao. Bueno, ese fue el hermoso tomo de Pedro Saborido. ¿Qué fue lo que eligió entonces, Susi? Los Mareados y Muchacha puso de música cuando Harry conoció a Sally. Y Adán Buenos Aires, unos fragmentos. Perfecto. Ahí hermoso. Se va en una sonda a la luna el tomo de Amorpedia del gran Amorpedia. Pedro sí. Saborido. Suena Mi Pequeña Muerte haciendo Plus de la Mente. Y el brujo me mostró lo mejor. ciudad se transforma. Nacional Rock 93.7. Nacionalrock.com. Hola, ¿cómo les va, gente de Nacional Rock 93.7? No lo soñé. Yo soy Juan Carlos Baglietto. Yo soy Silvina Garré. Probablemente, como nos han dicho, que esta radio la escucha gente muy joven, no sepan quién es ni ella ni yo. Nos han escuchado a través de sus padres, por esta cosa de la herencia musical. Nos vamos a tomar el atrevimiento de mandarle un saludo y un caluroso abrazo rosarino. Muchos besos para toda la gente que hace Nacional Rock y para los oyentes, por supuesto. Sigan escuchando la música nacional. Chao. Chao. Sucio Pop. Si no podés reprimir la sonrisa, es pop. Hablábamos de una tarde de lluvia, un fin de semana de lluvia, y qué mejor que el Bafisi para ir al cine. Y tal cual. Tenemos... Y para levantar, recuerden la recomendación de Sucio Pop, siempre decimos que levantar en el Bafisi. En el Bafisi se coge mucho. Matías Castañeda, Tomás Balmaceda. Pasó mucho tiempo, dejamos que los especialistas trabajen, dejamos que la gente que se dedique a eso investigara, pero nadie pudo dar una respuesta de qué sucede con el avión malayo, que se perdió en el medio del océano. Sábados, de 4 a 6 de la tarde. Así que vamos a estar hablando con un especialista en enigmas sin resolver y nos va a decir finalmente la verdad de lo que sucedió con ese avión. Nacional Rock. Lo que yo como en mi casa no es una proboleta. No es una proboleta. ¿Están todos equivocados? Todos equivocados. ¿Todo un país equivocado? Todo un país equivocado. La proboleta tiene una historia en donde se junta la ley con la defensa de los derechos de autor y con las falsificaciones. Vamos a hablar sobre la verdadera proboleta. No lo puedo creer. El mundo que nosotros soñamos ya no existe. 93.7 Nacional. Nacional Rock. FM 93.7. NacionalRock.com. Nacional Rock presenta Sesiones 93.7. Yo soy un hombre bueno. Mira y escucha a Pablo Dacal grabando en los estudios de Nacional Rock. Laura ve, los años le han dado la resignación. Sesiones 93.7. Cada 15 días, una nueva emisión. Veo a lo lejos brillar. Mirá la grabación completa y descarga las canciones. Pablo Dacal. Encontrá todo el material en nacionalrock.com. En Sesiones 93.7. Nacionalrock.com. Mute. Segunda temporada. Hace varias semanas que hacemos cosas que no tienen que ver con el amor y el chichoneo, todo eso, ha llegado el momento de volver. Siempre el amor, qué tema recurrente en tu vida, ¿no? Obvio. Jessica, Matías Castañeda, Sao, Julián Cartún. Supongamos que estás ahí en la delgada línea de viviendo felices y contentos, pero recién empezando. Recibimos un llamado o un mensaje de una persona que siempre nos gustó. Entonces, opción 1, decimos que sí. Claro, partido de homenaje. Antes de casarme, me juego un partido de homenaje, exacto, pongo a las estrellas. Opción 2, le contestás pero le blanqueás, estoy con alguien, o sea, te aprovechás de eso. Opción 3, ni siquiera contestás porque la tentación te mata. Pará, yo me voy al partido homenaje solamente a jugar unos tiros y vuelvo. Pido, basta, ¿te das cuenta? De metáfora de fútbol, te lo pido por favor. Lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Nacional Rock, 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o nada. Y aquí estamos de vuelta. Nos está operando Kruchowski. Como no nos quiere decir el nombre, Kruchowski, Kruchowski, para mí es Jim Morrison. Para Susi, cara de qué tiene. ¿Cuánto Kruchowski? Gerardo. Entonces, ¿cómo se llama? Ay, dedito. Gerardo Kruchowski. Perfecto. ¿Y para Matías? Para mí se llama Emiliano Krutonsky. Perfecto, ese es nuestro operador. Usted en su casa imagine la cara que quiera. ¿Y qué también nos, cuál es la maravilla que nos pasó esta semana, ah, Susana? Nos pasó algo maravilloso que recién escuchen lo tuiteé, chicos, y lo puse en Facebook, pero se los quiero contar a todos y agradecerles, si nos está escuchando Alejandro, que nos sacó una foto, es un argentino que vive en España y sacó una foto del pueblo donde vive, que se llama Cariño, y nos mandó una fotito preciosa que ahí les compartí. Es increíble. Y bueno, vivir nos, en cariño. Nos encantan esas ñoñadas a nosotros. Por diferencias de hora, no, a veces no nos escucha esta hora, pero nos escucha apenas lo sube Matías Veleda a nuestro Tumblr blog, que es villacariño.tumblr.com. Así que nos encanta que nos escuchen de otros países y de acá también, y nos cuenten dónde están y saquen fotos con la radio. Y si hay otro, digamos, otro oyente en otro país que nos, además de Freddy, nos, ¿no?, que ya sabemos, pero sí, que nos diga, pero en este instante, ¿de dónde y está? Eso, ¿sabes dónde lo podés hacer? ¿Cómo me gusta enganchar dos temas? Tweets de Colombia. Pero valoramos localidades que sean fuera de Capital Federal también. Te valoramos mucho, sí, un Ituzaingó, sí, un Carapachay, ni hablar. Bueno, eso nos van y nos pitean, por ejemplo. No sé ni dónde queda. Si tenés Twitter, perdón, lo haces en @VillaCariño. @VillaCariño. Si estás en Facebook, www.facebook.com/VillaCariño. Entrás ahora y decís, yo lo estoy escuchando desde China. Nos estamos todos rascando partes. Los tres tenemos una parte roja. No. Matías tiene el cuello rojo, sí, y yo el pecho. Rojo. Yo no. Y la mano tiene también. Como hay algo. Bueno, lo dijo Saborido en su Amorpedia, que a veces lo hacen dormir en el living porque ronca, y que le gustaría vivir en casas separadas. Bueno, esto existe y se llaman los Living Apart Together. ¿Qué son, Matías? Una banda de rock. Sí, bueno, es un buen nombre para una banda de rock. Sí, Living Apart Together. Bueno, ¿vieron que los anglosajones tienen un poquito como una manía de etiquetar todo? A todo le ponen como un nombrecito. Bueno, así le pusieron nombre y siglas a una modalidad de relación que viene cobrando fuerza en todo el mundo. Es el Living Apart Together. Es como un festival de Europa también. Sí, también. Como el Primavera Sound de Barcelona, ¿no? Exacto. Es el Living Apart. Estuve en el Living Apart Together, increíble. Tocó Bjork, increíble. Dios, todavía me acuerdo del Bjork de Andy Sakal. Hermoso. Es increíble porque ya está ilegal desde Islandia, vive acá, habla español perfecto y está en todas las zonas de conflicto, de piquetes. Qué fan que soy de España, aprovecho para decírselo, señorita. Sí, gracias. Y la magia de Sakal y el sex appeal de Lin Yenti, sí, y la fantabulósica locura de Lotito. Sí, sí hay fantabulósica, sí hay. Y este... una productora maravillosa. Maravillosa. Sí, Danielito Rodríguez. Y un coordinador aire fantástico. No, pero un equipazo. Una radio. Sí. Si hay villacarinienses, bueno, si hay villacarinienses que no escuchan spam, chicos, lunes a viernes de 15 a 18. ¿Cómo no escuchan spam? Se te pasa la tarde rapidito. Ay, verás a Tegui, La Plata, los quiero. Ahora todos nos dicen... Eso nos interesa. Sí, díganos. Porque bueno, sabe que para el porteño ahí, cuando está separada la General Paz, ya es campo abierto. Se acabó. Bueno, chicos, ya es la Argentina. Que yo soy platense. Por eso es Argentina pura para mí. Por eso dice micro y piola usted. Porque es platense. Y decimos vaquero también, en vez de jean. Bueno, me puse los vaqueros, piola, me fui a tomar un micro. Qué giles. Siga, que son, por favor. Bueno, la traducción al parecer al español de todo esto sería ser juntos, pero no revueltos. Me encanta. Sí. Bueno, al parecer esto es una nueva forma de entender la pareja que consiste en qué cosa. Que cada uno vive en su propia casa y solo se encuentran cuando tienen ganas de hacerlo. Hacer la chanchada, el revolcón, ¿sí? El pesebrear, el salchicheo. Pesebrear. Son términos que... Salchicheo. Sí. Un besito a los chicos, a mis pesebrear. Amigos de la pesebrear. Viene la imagen directa de la pussy... De la hairy pussy. De la hairy pussy. Siga, bueno, por favor. El salchicheo. Es decir... Emocionalmente estamos juntos, sí señor, pero no físicamente revueltos. Como ahí, todos enmarañados como pelea de pulpo. Claramente para esta gente, pedo no es fan, no, y caca es ni siquiera el límite. No, pedo es la muerte, no, no se comparte todo eso. Seguramente tienen, es esa gente que tiene baño y toilette. Total, qué sueño de la prole, el baño incorporado. Esta semana hablé mucho de eso, muy, muy polémico. Por ahora los nuevos departamentos de dos ambientes vienen con baño y toilette, ¿para qué? Dame un poco más de espacio, dame un placar, tirame un balcón, dame una mesada más en la cocina. Paren todo. Baño y toilette. En un dos ambientes, baño y toilette. Pero diferencia. Oh, y no chao, sé. Chicos. ¿Dónde la tengo? No puedo trabajar con no alguien. No hay bidé ni sepa. Ducha, Matías, por favor. Matías, el toalete es para las visitas donde se lavan las manos, hacen pis o lo segundo. Ah, pero para no, mí no era todo ducha. Lo mismo. No, baño, la buena toalete, visita obvio, no hace sí. Lo segundo. Sigamos, por favor. Bueno, no estamos hablando de encuentros causales, ¿sí? O casuales entre personas o amigos que quieren pasar un rato juntos. No. son parejas que se aman, está la diferencia con aquellos que están solteros y se encuentran claro, frecuentemente con alguien. Y mantienen uniones estables, ¿sí? Incluso matrimonios. Sí. Ahí cumpliendo esta, bajo las reglas, viviendo bajo el living apart together. Comparten intereses, vacaciones, pasatiempos o hobbies en London. Y algunos hasta tienen... Sí, no, y esto es muy bueno porque hay algunos que hasta tienen hijos en común. Fíjate vos. Como increíble. Los, que también, bueno, son, también los Living Apart Together son los LTA o la tenés adentro. Claro, la sigla es LTA. Sí. ¿Sí? Fuerte. No, es LAT. Ah, ok. Perdón, te cagué el chiste, pero... Living Apart Together, la... LTA. La adentro tenés. La ah, adentro el otro. Sí, bueno, chicos, furcio. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? Chicos, concentremos en esto que son los Living Apart Together. Dale. Son, no viven juntos. Desafían la principal regla del universo de las relaciones amorosas. Principal regla del universo de las relaciones amorosas, arraigada especialmente en nuestra sociedad hoy en día, que de que el amor requiere compartirlo todo, especialmente un mismo hogar, los pedos. Sí, chicos, no. No. Ellos decían, no, yo quiero me junto para... Si pinta, pinta, pero no es que es el paso que viene ni lo que tiene que ser. No hay fórmula. Originariamente... los LAT nacieron de aquellas parejas que por motivos de trabajo, fundamentalmente del varón en aquella época, y por la renuncia de la mujer a pedir a lo seguirlo por todo el mundo donde se le cantara ir a trabajar, frustraba su propia carrera profesional. Entonces mantenían hogares en diferentes ciudades y se veían cuando el tiempo de ambos lo permitía. Pero lo que en un principio era necesidad, ahora se convirtió en elección, señoras y señores. Hay gente que elige esta nueva modalidad de vida. También comienza a extenderse este fenómeno entre quienes ya cruzaron la barrera de los 50 y decís, bueno, hace 30 años que vivo solo, tengo una novia nueva, pero convivir es otra cosa, ¿viste? Uno tiene sus manías y qué sé yo. Lo que podríamos considerar más tradicionales y más refractarias a este tipo de relaciones se niegan a casarse en segundas nupcias y optan por las optan entusiastas a la vida de casas separadas. Exacto. En segundas náuseas. Claro. Segundas náuseas, sí. Qué bien es la náusea. La sombra de los divorcios o los fracasos sentimentales están presentes en muchas de estas relaciones. Perdón, y lo que en algún momento se subió como bandera de hasta que la muerte los separe, está claro que tiene cada vez menos adeptos y las estadísticas ya dicen que no funciona tanto como nos hicieron creer. Sí. Hay muchas opciones por las cuales elegís esto. Pero lo que sí se sabe de los Living Apart Together es que concentran niveles altos de recursos económicos. O sea, es gente que claramente puede decidir esto, ¿no? Porque se gasta menos viviendo con alguien. Así puede decidir tener dos casas o y mantener no. esta vida. O no. Pero bueno, lo importante es que denota como un cambio de aires en el bolsillo, ¿no? En el bolsón, pensé. En el bolsón y en el bolsillo. Como que el nivel económico de la mujer, que tradicionalmente ha sido inferior, por más de que sabemos que no nos dan las mismas oportunidades y que ganamos menos en algunos puestos, por suerte muchas mujeres ganan muy bien y tienen lugares jerárquicos y ahí puede lograr cierta igualdad con el hombre, pese a las dificultades que hay para eso, no nos hagamos los boludos. Así que esto hace que se pueda mantener establemente la pareja con convivencia sexual, pero sin vivir juntos, justamente. Bueno, al parecer estos LAT tienen también tienen sus reglas, ¿sí? Que son más o menos estas. Esto como está tallado en dos piedras, en dos ¿sí? piedras. También está ahí en Londres, las puedes ver. En una calle de Londres, no sé, porque no conozco pero ninguna. Me parece, la verdad, muy coherente, ¿eh? Me gusta lo de los LAT. Creo que mucha gente, más de la que uno piensa, lo hace y mucha gente le puede gustar mucho. Sí, bueno, las reglas... Segundas náuseas. Estoy casada en segundas náuseas. Yo lo dije o usted lo reinterpretó. Yo me pasé el furcio. Yo dije segundas náuseas. Okay. Bueno... Las reglas son estas, chicos. Son medio como dictatoriales. Tú en tu casa y yo en la mía. Acordamos los días que pasemos juntos acá o allá, entre algún día y otro o los fines de semana. Punto. No existe un te extraño, te quiero ver, me quedé sin luz. No. Las reglas son claras. Yo en tu casa, vos en la mía. Vos en la mía. Vos tenés un juego de llave de mi casa y yo tengo del tuyo, ¿sí? ¿Podés dejar algún artículo de primera necesidad? Sí, ponele cepillo de diente. Y yo en también te dejo un cepillo de dientes. Bueno, yo por ahí voy a hacer lo mío también. En la tuya voy a dejar ahí un cepillo de dientes. Si quiero y si no quiero no lo dejo, ¿sabes? No lo dejo, pero un cepillo te dejas. Otra cosa no. Calzón en buena. Tu casa. Te dejo un par de cajones por si necesitas guardar algo, pero poca cosa. No me guardas toda tu casa en mi casa. Porque mi casa, tu casa, tu casa, mi casa. Los días que estemos juntos, escuchame esto que te voy a decir, podés hacer uso de los espacios comunes sin problema. Espacio común, te cuento. Living, cocina, baño y habitación me lo quedo para mí. Y toilet. Pero no me cambias nada. Las cosas las organizo yo porque está mi casa. Los días que andemos con un humor de perro, nos sintamos como el locote o nos sintamos bien, pero simplemente queremos estar solos, queremos ver una película tranquilo o nos hayamos traído trabajo a casa y queramos hacerlo sin interrupciones. Ya sabes, vos en tu casa y yo en la mía y sin problema y acá no ha pasado nada. Y lo último que tengo para decirte, las finanzas son independientes. Cada uno se gestiona su dinero como quiera. Así nunca vamos a discutir por dinero ni quién por quién. Me trabo todo. ¿Por quién aporta más el dinero en la casa? ¡Carajo! Carajo, mierda. Bueno, está bueno, ¿no? Está bueno está y bueno. Hay gente que nos cae bien que lo hizo. Sí. Hay gente que nos cae bien que lo hizo y suena un poco duro, como lo dice así Mati, y es un poco estricto, pero... Hay muchos que van a la de dos baños. Dos baños me encantaría. Ahí nos decía Mariana Levy. Es hermoso, dos baños. Hay ya viene famosos. La columna de Mariana Levy sí. Y sus series fantásticas. Ya termino con esta pavadita que te digo. Mira, muchos famosos, el New York Times cita, hablando de los LATS, muchos famosos que probaron. Woody Allen y Mia Farrow, que vivían en casas con el Central Park de por medio. Bueno. Bueno, no, un ejemplo en que no te comparto el baño, pero me caso con nuestra hija. Hola, Viola, no importa. Hola, Viola. No vamos a meternos ahí porque yo no salgo más. Tim Burton con Elena Carter, que es una actriz, también vivieron. Le sacó un apellido. Bueno, porque es como. Porque suena a otra, a mi hermana de Linda Carter. Bonham. Sí, Bonham. Nunca vamos a saber. ¿Cómo se pronuncia? Y es como Mancini. Es Bonham, es Bonham. Es como Bonham. Elena. No sé. Bueno. La mujer de Barton, la tenés. Sí, la, mujer de la rara de pelo negro. No, esa es la mujer de su personaje en la película. Bueno, siga. Chopin también, Sartre y Simone de Beauvoir. Bueno, hay muchos ejemplos de famosos. Sí, Elena Bonham Carter, que tienen dos hijos igual y tienen dos casas, pero están separados. Una al lado de la otra. Sí. Bueno, hay muchos ejemplos. Bueno, Frida Kahlo y Diego Rivera tenían dos casas que estaban unidas por una pasarela y se visitaban mutuamente, pero sin sufrir esas cosas de la convivencia. Así que, como verán, hay muchas fórmulas de amar como personas hay, y también los hay de familias, que de eso vamos a hablar el domingo que viene. Sean solteros y disfruten su soltería, empodérense mientras lo son, elijan los beneficios que tienen, y si no, también prueben esto de vivir en casas separadas. El mundo se está moviendo, nosotros también, así que fíjense qué idea estaría buena soltar para hacer un toque más feliz. Lions in Love, haciendo psicofonías. Thank you. 93.7 Nacional Rock. Faltan 30 días y noches para un mundial más grande del mundo. Brasil 2014. Costa Rica entró a la historia de los mundiales de fútbol, sorprendiendo al mundo. Su primera participación fue Italia 90, donde logró clasificarse a los octavos de final, algo que nunca volvió a conseguir. En aquella oportunidad fue eliminado por Checoslovaquia y en 2014 llega a Brasil con la intención de igualar aquella actuación que consiguió el equipo que comandaba el excéntrico Bora Milutinovic. Después de Italia 90, Costa Rica asistió a Corea y Japón 2002 y a Alemania 2006, pero quedó eliminada en la fase de grupos. El conjunto Tico, comandado por el colombiano Jorge Luis Pinto, tuvo un muy buen desempeño en la eliminatoria y se clasificó en el segundo puesto de la zona de la CONCACAF, solo superado por Estados Unidos. Keylor Navas, arquero del Levante de España, es una de las principales figuras del equipo. Otras individualidades destacadas son el delantero Joel Campbell, del Olympiacos de Grecia, y Brian Ruiz, atacante del PSV Eindhoven de Holanda y capitán de la selección. La historia de Costa Rica en los mundiales cuenta con una curiosidad. Nunca disputó una Copa del Mundo bajo las órdenes de un entrenador costarricense. En 1990 fue dirigida por el serbio Bora Milutinovic. En 2002 y 2006 el técnico fue el brasileño Alexandre Guimarães. Y ahora llega a Brasil con el colombiano Pinto. El sorteo no fue para nada benévolo con los ticos. Costa Rica cayó en una de las zonas más competitivas. Integra el grupo D con Italia, Inglaterra y Uruguay, ante quien debutará el 14 de junio en la ciudad de Fortaleza. Costa Rica es el más débil en una zona que integran tres seleccionados campeones del mundo. Avanzar más allá de la primera fase es el complejo desafío que le espera en Brasil 2014. Brasil 2014. Un poco de data para controlar la ansiedad. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock.com. En cualquier lugar. Villa Cariño. Y hemos llegado al momento de una columna que nos encanta con Mariana Levy, pero antes nuestros oyentes hicieron oídos amorosos a nuestro pedido. Por favor, qué cosa hermosa, están cantando de dónde son, les voy a leer. Vera Zategui, Santo Tomé Corrientes, La Plata, Cipolletti, Río Negro o Chipoletti, ¿cómo se dice? ¿Chipo? ¿Chipo o Cipo? Cipolletti. Tom Cruise o Tom Cruise. Me gusta quiero. Cipo. Bueno. Lomas de Zamora. Me encanta. Ciudadela. Vamos. 3 de febrero. Bueno, se me están yendo, pero hay un montón y nos encanta que nos digas de dónde son. Canta en PRI si son solteros. Y si son de algún lado, que seguro son de algún lado, nos lo pueden contar. Todos sí. Somos de hoy algún y lado. Otro domingo. Bueno, siempre. Nos copa sí. Saber dónde nos están escuchando. Es momento de la columna de nuestra querida Mariana Levy. Ella es guionista, dramaturga y directora de teatro. Estudia con esmero la estructura de las series y da cursos, que les estuvimos contando sus cursos sobre series en la ENERC y también en Matienzo, que disparan tu creatividad para muchos lugares. Y la tenemos aquí, no sabemos de qué nos va a hablar hoy, pero siempre nos deja con manija para ir a casa y bajar series. Hola Mariana. ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, estás? Mariana, ¿cómo va? Qué día para mirar series, para meterse en la camita. Todo el día. Lo que estuvo... costó salir de la cama. ¿Qué estuvo mirando usted hoy? No, yo estuve trabajando todo el día, chicos. Lo único que miré fue para la columna, pero no pude. La verdad me levanté temprano y estuve trabajando. Bueno, la vida del freelancer. Hermoso. El trabajo no dignifica, pero hace feliz a veces. Bueno, cuéntenos qué nos trae hoy. Bueno, hoy les voy a hablar de una serie inglesa. No sé qué me agarró con esto de Europa. O sea, yo soy bastante de series yankees, pero bueno. Una serie inglesa que se llama Dates, o sea que la traducción al castellano sería citas. Así que justo para el programa de hoy de los solteros, ¿no? Porque es algo donde todos hemos estado. Hoy pensaba que en algún punto como que la cita no es necesaria para el sexo. O sea, uno puede, por ejemplo, tener sexo sin tener una cita, pero para una relación es casi como ineludible, ¿no? Es difícil saltearse ese paso. ¿Qué opinan? Sí, aunque sea si empezó con sexo, en algún momento hay que vestirse, pararse y hablar de vos, cómo te llamás, y quién algo, sos. Sí, ¿no? Sí, sí. Me llamas un taxi. ¿Alguna vez tuvieron una relación donde no hayan tenido una cita? No, todas empezaron con una cita. No, no todas empezaron con una cita, pero yo tuvimos... tuve relaciones que no tuvieron cita. Pero primero cogiste, ponele, y después no fueron a cenar o algo, algún día, alguna vez, no sé. Ya en la relación. Tenés una primer cita. No necesariamente. ¿No? No, como ya nos pseudo conocíamos y vino a casa y ya no era una cita, era un beso inminente. No, yo tuve cita ya de novia y empezamos por no sé cómo empezamos. Pero cita no tuvimos una cita, no, me dicen acá. Le habla un vidrio, enloqueció. Le habla un vidrio, bueno. Enloqueció. Mariana, siga, porque si nos deja hablar pavada, sabe que podemos estar de preso. No, me interesa. Yo estuve pensando, tuve la teoría que incluso con tu mejor amigo, que fuiste amigo desde la primaria, no sé, Dawson y Joey, ponele. De repente qué asco, están enamoradas de Dawson. Horrible llamar a Dawson. Mejores amigos. Y de repente, una vez que, no sé, se besan, cogen, lo que sea, hay un momento de transición en que decís, bueno, okay, somos una pareja que hay que citarse un poquito, no sé, me parece, como algo de formalidad, como del cambio de estado. Pero bueno, no sé, tal vez no, qué sé yo. Me parece igual que en el 90% de los casos hay una cita. Esta serie que se llama Date, les repito, salía por Channel 4, o sea, Canal 4 en Inglaterra. Desgraciadamente solo se consigue por torrent o en algún sitio, digamos, de streaming online ilegal, porque no la están pasando acá en ningún canal. Creo, si alguien conoce que la pasen, avíseme. Es una serie que dura 28 minutos y es una serie muy atípica. Ahora les voy a contar por qué. Me gustaba esto, que sea una serie atípica, porque me parece que es lo mismo que nos pasa cuando alguien nos gusta en una primera cita. Porque por lo general, si salís y conoces a alguien que es exactamente igual a un montón de gente que conoces, no te va a llamar la atención. Por claro. Lo general te llama la atención alguien que es atípico, ¿no? Alguien que tiene algo, porque si no, no hay nada como ni relatable. Si es un chabón que es exactamente igual a todos, como, ¿qué le contás después a tu amiga? No sé, ¿no? Ay, no, no sabes, me dijo tal cosa o tal otra que te llamó la atención porque es particular. Siempre nos llama la atención lo que se destaca, lo que es particular. Entonces, esta serie de 28 minutos tiene muchas particularidades. A mí siempre me gusta, además de hablarles de una serie, tirarles como algún concepto sobre el relato serial. Sí, porque nos sirve. El concepto de hoy va a ser lo autoconclusivo versus la trama con continuidad. Entonces, el relato serial, en principio, vive del autoconclusivo. ¿Qué significa el autoconclusivo? Una historia o una trama que empieza y termina en un mismo capítulo. Uh-huh. Por ejemplo, pasa mucho en las series que se llaman de procedimiento, como las de abogados, de policías, de médicos, que vieron que siempre hay una historia que me presenta el personaje y termina ese mismo capítulo. Después, las series como las que están más de moda ahora, que son los seriales, lo que tienen es que tienen una trama de continuidad como si fuera, viste, que dicen, a una película dividida en 13, ¿no? Como una historia que empezó en el capítulo 1 y siguió varias temporadas la misma historia. Eso es una trama con continuidad. Y después tenemos las series híbridas, como por ejemplo, no sé, The Good Wife, o lo que era Fringe, o la mayoría de las series de procedimiento hoy en día no son, qué sé yo, Criminal Minds, CSI es una serie de procedimiento pura, donde casi la vida de los personajes principales no nos importa y es todo la trama autoconclusiva del día. Las series que se llaman híbridas son series que tienen personajes que continúan y que vamos sabiendo cosas de sus vidas y además la historia autoconclusiva del día. ¿Cómo se da en el amor esto? Qué horror cuando son autoconclusivas, que pasa todo y después terminó, no aparece más el personaje y los híbridos también a veces pueden ser terribles. De eso les iba a hablar también, cuando uno, por ejemplo, cuando hay discrepancia de conceptos, ¿no? Por ejemplo, vos querés que sea una trama con continuidad y el otro quiere ser autoconclusivo, ¿no? Es terrible, lo contrataron por un capítulo y uno quiere por toda la temporada. Tal cual, absolutamente. Bueno, lo que pasa con Dates es que es un formato que, digamos, nunca antes se había hecho. ¿Por qué? Lo más autoconclusivo son las series que podríamos llamar unitarios, digamos, lo que se llama, no lo que decimos unitario acá en Argentina, que significa que lo pasen una vez por semana. ¿Cómo? Un unitario. ¿24 es unitario, Mariana? ¿Cómo? ¿24 es unitario? No, 24 es un serial. ¿O Six Feet Under, por ejemplo? No, Six Feet Under es un serial también. Es una historia que tiene una trama, con, digamos, todas las tramas tienen continuidad. Son seriales. Un unitario sería The Twilight Zone, por ejemplo, la dimensión desconocida, que significa que todos los capítulos cambia todo el cast y cambia la historia, digamos. No continúa ninguna trama. Ah, ok. Ningún personaje tiene continuidad. O lo que era Mujeres Asesinas, por ejemplo. Claro. Es lo que se llama una serie de antología. O sea, hay un tema en común, como en la dimensión desconocida, que hay algo fantástico, algo en común, y siempre cambian todos los actores y cambian todas las historias. ¿Qué pasa en Dates? Dates inaugura, digamos, una serie de híbrido que nunca se había hecho. ¿Por qué? Porque en cada capítulo nosotros vamos a ver dos personas que se conocen, que se habían conocido en un sitio de internet, o sea, esto está, digamos, aludido, se conocen en un sitio de internet de citas y lo que nosotros vemos es la cita. ¿Y qué pasa con esa cita, digamos? ¿Cómo continúa? ¿Va bien? ¿Va mal? Lo que pasa con eso. El capítulo siguiente tenemos otra pareja y otra cita y así. Entonces, nosotros como espectadores asumimos, digamos, todo transcurre en Londres, una gran ciudad cosmopolita, asumimos que es una serie, como les decía, como Mujeres Asesinas o como La Dimensión Desconocida, que no van a repetir historias. Pero de repente, por ejemplo, el capítulo 3 o el capítulo 4, vemos que vamos a volver a ver una cita de un personaje que ya habíamos visto en otra cita. Entonces nos enteramos, digamos, qué le fue pasando en la vida a este personaje. Y me parece interesante, digamos, porque hay algo de esto que habla como de la modernidad y lo que nos pasa en una gran ciudad, ¿no? Como que todo el mundo, no sé si les pasa a ustedes, que de repente sentimos como que vivimos en una de las ciudades más grandes del mundo, pero que vivimos como si fuera en un pueblo, ¿no? Sí, que nos conocemos de repente, todos al final. Exactamente, y sobre todo cuando nos vamos volviendo más grandes. Como que te empezás a dar cuenta que conocés gente y es casi imposible que la gente que conocés no tenga, al menos, ya no son los famosos 6 grados de separación, 2 grados de separación, sí, o 1 grado de separación con alguien que conoces que en el mejor de los casos no te garchaste, digamos. Sí, es terrible. Muchas veces conoces un pibe, capaz te encanta y de repente te dice, ah, no, tal persona, y el mejor amigo es un pibe que te cogiste, no sé, hace 6 años. Horrible. Pero nos pasa mucho, va, no sé si a ustedes les pasa. Me ha pasado, a todos nos ha pasado. Y esta serie, bueno, esta serie se puede ver online. ¿Hay algún famoso actor que nos convoque? Bueno, hay una famosa, un poco famosa dentro del mundo de la serie, que se llama Una Chaplin, que es la actriz que hace de la mujer de Robb Stark en GOT. Si ven Game of Thrones, sí, ¿alguno ve Game of Thrones? Bueno, ¿vieron la chica embarazada en episodio tan famoso de la boda roja? Bueno, Una Chaplin es una de las protagonistas de Dates. Entonces, ¿qué pasa en Dates? Vamos a ver personajes que uno asume que lo que vamos a ver son situaciones extrañas de citas, ¿no? Como situaciones que salen de lo común o que son graciosas. Acá hay otra particularidad de la serie, porque dura 28 minutos, pero no es una comedia, es un drama. O sea, vemos personajes en citas, pero en realidad lo que vemos son como personajes que se quieren enamorar y que, digamos, en la mayoría de los casos no encuentran lo que buscan. O sea, se encuentran con otro o que es un freak en muchos casos, o que se dan cuenta que ellos mismos son un freak. La vida misma. Y aparte, claro, pasa que son muy autoconscientes. O sea, estos personajes están teniendo citas y están hablando de cómo está yendo la cita. O sea, ya somos una generación que no tiene citas inocentemente, ingenuamente. O sea, la cita es parte como del tema de conversación. ¿Cómo nos está yendo? Esto está siendo un desastre. Esto no es ni siquiera una cita. Esto no va a ningún lado. O sea, o me voy, la verdad no tiene ningún sentido quedarme acá. O, por ejemplo, situaciones como la típica que te encontraste y te ibas a poner una flor en el ojal o lo que sea y lo ves al otro y no te gustó irte. Acá directamente los personajes pueden llegar a hacer algo como acercarse y decirle al otro, che, mira, yo me iba a ir, pero te quiero avisar. Mira, me voy a ir porque te vi, no me gustaste y me voy, ¿no? Como algo. Ahí empieza algo. También muy, muy cruel. También vemos mucho en la serie qué pasa con la lucha de poder, ¿no? En la cita se ve como algo muy crudo, es que hay como una lucha de poder, ¿no? Como quién tiene el poder, que pasa mucho en las relaciones. ¿Quién tiene la pi? Sí. Sí, exactamente. Pero quién está como quién tiene la pelota en algún punto en esta cita, que puede ir cambiando. Y además, algo que vemos en este programa es el tema de los estereotipos, ¿no? Como que uno en una cita no conoce a alguien. Lo que conoce es medio su currículum, o sea, haces esas típicas preguntas de qué trabajás, no sé, con quién vivís, cuánto ganás, en qué barrio vivís o lo que sea, y vas sacando conclusiones, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, vive en Belgrano, ah, este debe ser un cheto, o vive con los padres, ah, es un boludo, o es abogado, ah, es un garca. Entonces, la serie también está como poniendo en cuestión estas cosas que nosotros, estas conclusiones que uno saca, ¿no? Como de decir, por ejemplo, uno de los personajes pone en su ficha que es abogado, porque en realidad es camionero. Y entonces la chica le dice, ¿cómo me mentiste? Y le decía, y si yo te decía que era camionero, probablemente no ibas a salir conmigo. Porque alguien te dice que es camionero y vos sacás una serie de conclusiones y decís, sí, no, la verdad que con un camionero no me veo teniendo una relación. Capaz me veo teniendo una fantasía sexual, pero no me veo teniendo una relación. Entonces, la cita, digamos, está hecha de estereotipos y un poco de intuición en el mejor de los casos, ¿no? Como que decís, bueno, este pibe, su currículum me dice tal cosa, pero mi intuición me dice que puede haber algo más. O lo opuesto, su currículum me dice que este es un gran candidato, pero en realidad yo estoy sintiendo que no. Perfecto. Entonces, para este domingo recomendamos entonces a los solteros y o barra no solteros y o barra lo que sea, miren Dates. Acá tenemos un oyente que nos linkeó dónde la podemos ver. Es Date. Vamos a retuitearlo. Ya lo retuiteé. Muchas date.seriespepito.com. Ahí está todo. Series Pepito. Mariana, nos vemos en breve para su columna y ya empezó el curso, ¿verdad? No, empieza este miércoles. Perfecto. En Matienzo, así que todavía tienen tiempo para anotarse. Si quieren, me escriben a series.gmail.com. Perfecto. Anótense, porque es algo que pasa, es como el cometa Halley. Te abre la cabeza para saber cómo escribir y cómo se arma una estructura. Gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Abrazos. Chao. Chao, suerte. Veintitrés minutos de la una de la mañana, es momento de noticias aquí en Villa Cariño. Insólito, en China sacan a pasear verduras para conocer gente. Según los participantes de estas caminatas, el ejercicio permite sacar los pensamientos negativos afuera y además los repollos son mejores que los perros porque no ladran ni pelean con otras verduras. En las calles de China se ve una nueva tendencia. Decenas de adolescentes salen a pasear con verduras, a las que atan y arrastran por la vereda como si fueran mascotas. Según una nota que publica el portal inglés Metro, los adolescentes chinos organizan en este tipo de salidas y encuentros para superar cierta depresión y soledad creciente en los últimos años con exigencias económicas y sociales que antes no tenían. El dolor no disminuye la libido de los hombres, pero sí de las mujeres. Un estudio llevado a cabo por la Universidad McGill de Montreal, Canadá, ha analizado mediante un experimento con ratones la influencia del dolor en la libido, concluyendo que los machos siguen tratando de copular aún cuando estén sintiendo dolor, mientras que las hembras, al sentir dolor, quedan disuadidas por completo. Los investigadores trataban de averiguar cómo afectaba el dolor al deseo sexual. Para ello seleccionaron un grupo de roedores sexualmente compatibles que fueron separados individualmente. A cada pareja le separaban únicamente una pequeña puerta para que el ratón hembra podía pasar para ir a la habitación del macho. El tamaño de la puerta fue diseñado para que el macho, que tiene un tamaño más grande que la hembra, no pudiera cruzarla. Las conclusiones del estudio, cuyos autores extrapolan a la conducta de los seres humanos, han sido publicadas en la revista Journal of Neuroscience y no han tardado en encontrar enemigos. El neurocientífico de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos ha afirmado que la reivindicación de una base evolutiva de la conducta sexual basada en un estudio con ratones trivializa la rica complejidad de la conducta humana. 25 minutos de la 1 de la mañana en la República Argentina. Aquí en Capital Federal la temperatura 15 grados 7 décimas. La humedad del 90%, cielo nublado, neblinas y bancos de niebla, probabilidad de lloviznas, vientos leves del sector este. Para el día de mañana lunes, la mínima 15, la máxima 18, neblinas y bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche, vientos leves del sudeste rotando al sur. La vibra, el remolón con Miss Bolivia. Que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. I love you both. Villa Cariño. Y sí, y claro que sí, llegan las parafilias. 1:30 de la mañana decía termina el programa y no hay parafilia. Pero no, llegaron las parafilias para todo con el humor de siempre. El humor sagaz, un poquito chiquitito, un poquito que no. Llegan a Villa Cariño las parafilias para todos. Oh yeah, ya saben lo que son las parafilias y si no lo saben, lo googlean porque nuestros oyentes ya lo saben, se escuchan en todo el país. Bien, empezamos con coreofilia, que sí, sí, sí, es parecido a lo que suena. Es gente que solo se va en seco con la danza y el baile erótico. Es cualquier increíble. Cosa que le haga, le moves un poco y ya, ya le gusta. Porque el árabe, murga ponele. También. El árabe, murga, danza, lo que sea. Con y folclore, todo, danza y baile kuduro. Erótico. Danza kuduro, todo. La mano arriba, la abeja vieja. Bueno. Culrofilia. Esto es hermoso. Atracción hacia los payasos, saltimbanquis o bufones, barra McDonald's. Claro. Bueno, no lo nombremos. Sí. Pero digamos, ves un payaso de esos deshilachados que están ahí en las vacaciones de invierno y te... Piñón fijo, ¿no? Chicos. Levanta grandes... Erecciones. Qué fuerte. ¿Cómo se me pone con piñón fijo? ¿Qué es un saltimbanqui? Si alguien sabe que nos mande un... Es una versión de payaso. Bueno. Saltimbanqui es como... Acróbata. Claro, un payaso acróbata. Bueno. Bueno, cratolagnia. Excitación. Provocada por la fuerza de la pareja. Como la fuerza del amor. ¿Cómo? La fuerza de la pareja. Del griego kratos, poder. ¿Pero qué? ¿Lo ves? ¿Tratás de levantar un auto y así te calentás? Como... Sí. No se entiende bien. No se entiende bien. Pero bueno, rarísimo. Gente que se calienta con cosas raras. Cremas... Titofilia. Crematistofilia. No es que te guste la crema. Es que te atrae mucho. La atracción está producida al pagar por sexo. Pero esto también se puede jugar en casa como Andy Eidman. Hacés como que le pagás. Claro. Y también, esto es rarísimo también, porque es complicado. Es ser robado por la pareja eso durante la relación. Bueno, mirá Susana. Cuando te la estás metiendo, le decís, dame todo. De atrás. ¿Cómo le harías? ¡Nya! Dame todo. Bueno, Susana Roviralta también podría ser. Él la robó durante la relación, pero durante años. Claro. Y no durante la relación, el coito. Es durante difícil. El vínculo. Nunca el me vínculo. Robaron en un coito. Ya es lo que me faltaba. Como realmente. Que estás así y te agarran la billetera. En ese momento Susana estaba revoleándose de adelante hacia atrás. Le Susana cuento a Jiménez, oyentes. No yo. Aclare claro, porque aclare. Se aparece cualquier cosa esto. ¿A quién le toca? ¿A mí o usted? A usted. A usted. Crematofilia, que otra vez no tiene que ver con la crema, es la atracción por ser quemado o pensar en quemarse. Es chicos, increíble. Vamos a ir presos. Es espectacular. Porque lo que habla esto es que uno puede juntarse con gente y quemarse mientras lo haces, pero también hay gente con la que vos tenés una relación normal, te vestís, se va a su casa, pero esa persona estuvo pensando todo el tiempo en quemarse con un magiclic el cuerpo. Y no se estaba excitando con vos, ¿entendés? Quemame, papito, no especifica... quemame, papito, quemame. Quemame ahora. No, porque aparte lo que no especifica es si es que quemándote mientras que te están dando o porque también te quemás al otro, digamos. Lo prendés fuego al otro. Me parece muy, muy delicado. Bueno, este es muy lindo. A ver. Criptoscopofilia. ¿Eh? Atracción por contemplar la conducta. ¿Kriptonita? Sí, no. Pero no es la kriptonita. No necesariamente sexual, la conducta no necesariamente... De otras personas en la privacidad de su hogar. Esto es una especie de... Un voyer es eso. Cógeme un ratito, por favor. Para. Me gusta mirarte. No, pero es que te gusta mirar... Pero al vecino. Al vecino. Como, claro. La conducta... De otras personas en la privacidad de su hogar. Para mí es tipo... Está mirá, como, está haciendo una tortilla al del quinto. Claro, ¿entendés? Oh, ay, mirá cómo saca la basura el de enfrente. Claro. Oye. Claro. Oye. Mirá cómo... Hermoso. Nos vamos a guardar un poquito más de las parafilias con la letra C para el programa que viene. Villa Cariño. Villa Cariño. Amor o nada. Hoy aprendimos muchas cosas, pero lo que aprendimos es que nos escuchan desde muchos lugares. Chicos, Salta. Salta, la linda. Salta, la linda. Espera que te quiero... Qué lindo, vayan a Salta. Eleonora. Hola, chicos de Salta. Los escucha esta soltera. Eleonora, un beso enorme. Un beso enorme. No sabés lo feliz que nos hace. Corre la voz. Así nuestros hermanos salteños también nos escuchan. Porque Salta. Estamos tan cerca y tan lejos a que la sé, vez. Que están a ver si está un poquito machadita. Belu desde San Antonio de Areco. Estuve una vez en San Antonio de Areco. El día de la tragedia, que se festeja mucho la tradición. Caballo. Mucho caballo, mucho gaucho. ¿Usted estuvo en San Antonio de Areco? Sí, una vez. Increíble. ¿Usted cruzó la General Paz? Sí, en el cabismo? Una vez. Bueno, piñón fijo, saltimbanqui, hay mucho hashtag con cositas del día de hoy. Fue un programa fructífero, me parece. Sí. Piñón fijo, hashtag piñón fijo, hashtag saltimbanqui. Hashtag quemarse con Magic Click. Hashtag amor o nada. Hashtag repollos, los repollos son mejores que los perros también. Sí. Bueno, fue un programa hermoso. Gran Amorpedia con Pedro Saborido. Sí, después gran lo vamos entrevista. A subir y lo van a poder escuchar. Gracias Mariana Levy por su columna. Sí. Gracias Matías Veleda. Gracias señorita Bimbo y a todos los que estuvieron ahí escribiendo, todos los que no llegamos a decir también, sí. ¿Sí? No se crean que son solamente estos. Una cosita antes de retirarme de este establecimiento, escriban a radiovillacariño@gmail.com. Ahora, desde este momento hasta el domingo que viene, nos se pueden escribir para salir en consultorio sentimental, cualquier cosita, cualquier hora que estés pasando, que tengas una duda, que decís, ¿qué mierda con este momento? Escribí a radiovillacariño@gmail.com que nosotros te vamos a ayudar. La semana que viene ya hay consultorio. Gracias, Cintia Castoriano, alias Susy Q. Muchas gracias a todos, a todas, a todex. Vivan el amor como se les dé la gana. Gracias a nuestro operador aquí, que yo le digo Domínguez, pero es Juan Carlos Díaz. Muy bien. Increíble. Bruno Díaz. Gracias, ¿cómo se llama? Leo Fernández. Leo Fernández. Creo que, arroba creo alto, que vive con vos. Arroba Alto Perseo por producirnos. Gracias a todo Nacional Rock, a Hernán Espejo, que es compañero Asma, que recomendamos a banda y él nos musicaliza. Gracias a todo Nacional Rock. Y nos despedimos hasta el domingo que viene. Amor o nada. Y todo con amor. Nos dejamos con Babasónicos. Haciendo aduana de palabras. Amor y rock. Saludos del otro lado del gran vidrio. Hay alguien que no se parece a mí. Mata insectos, somos iguales, somos panteras negras al acecho que están a punto de comerse. Un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir, me desesperan. De cielo de papel maché y entre el humo de sahumerios y pachulí estás un paso de que todo te resbale y yo a punto de decir lo que no soy. Un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir. Reclaman tu aliento.